Eres todo lo que pienso, los mejores recuerdos los tengo junto a ti, los tengo por aquí. La ciudad es un sueño, como soñar despiertos, con sol y con lluvia te animas. Y sabes que por aquí haremos todo por verte feliz. Así que ven, vas a ver que no vas a querer irte. Dame tu mano. Siento eterno, un beso en cada esquina. La calle nos invita a bailar y a cantar. Así que ven, ven por mí, que yo por ti lo doy todo por verte feliz. Así que ven y vas a ver que no vas a querer irte. Recuerdos los tengo junto a ti, así que ven, ven a mí, que yo por ti daría todo por verte feliz.